vino cierto. No nos pegues, por favor, que tenemos que acabar la puta canción. ¡Ay, paros! ¡Ay, paros! ¡Busca la letra para esta canción! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Busca la letra para esta canción! Tenemos el tema, el machito puesto y mi madre cantó. Esta canción, si hay alguna feminista que no se sienta aludida, no va en contra de todas las mujeres, sino de una sola en personal.